Sigue revelándote a mis ideas, contágiame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta, me iré de tu vida, saldré de balazo, pues seguir contigo me está haciendo daño, no puedo aferrarme a algo tan absurdo, es sobre mujeres en todo este mundo, si tú me retienes solo por capricho, se acabó y punto. Corajes, sígueme humillando enfrente de todos. Sigue inventándome historias para que mañana sientas mi abandono. Sigue cambiando mis planes, sigue revelándote a mis ideas. Contágiame tu amargura y ahorita mismo daré media vuelta, me iré de tu vida, saldré de balazo. Pues seguir contigo me está haciendo daño, no puedo aferrarme a algo tan absurdo. Es sobre mujeres en todo este mundo, si tú me retienes solo por capricho, se acabó y punto.